Javier. Son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer. Bueno, la pregunta, como le dije anteriormente, está muy buena. Muchas personas piensan que porque tiene diarrea, entonces tiene el colon bien, lo tienen limpio, pero diarrea puede ser una infección, o puede ser, no, la mayoría de las veces una infección, y lo que hace el cuerpo es expulsar estas bacterias que se han ido acumulando muchas veces y causan diarrea, pero después va a causar estreñimiento. La solución para esta enfermedad es la limpieza del colon, porque se van a eliminar bacterias, toxinas, desechos, basura que no nos sirve en nuestro colon, no nos sirve en nuestro cuerpo. La limpieza del colon es fundamental, y más cuando se hace de una manera natural, como el caso de Colon Cleanser Biomar, que es un tratamiento natural sin ningún tipo de contraindicación ni efecto secundario. Simplemente es tomarse dos cápsulas diarias sin falta durante 30 o 60 días. Si se hace así, lo podemos garantizar o lo garantizamos 100%. Hoy quiero repetir la oferta que les tenemos en el día de hoy, que está muy buena y quiero que la aprovechen, la verdad. La oferta es un tratamiento que normalmente vale $70, está apenas en $49.99. No hay cobro por envío y estamos regalando un frasco de vitaminas. Si compran dos tratamientos de limpieza, el segundo vale $39.99. Los dos, $89.98. No hay cobro por envío y van dos frascos de vitamina de regalo. Para los que compren dos tratamientos de limpieza del colon, le llegan tres. Pague dos, lleve tres. Por $89.98. Y los que quieran, por solo $20 más, hacen la limpieza completa, porque les llegan dos tratamientos más bien importantes. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado. Y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos dos le llegan por solo $20 más. El teléfono, 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Esta es nuestra línea gratuita nacional, Eric. No deje perder esa excelente oferta de Colon Cleanser Biomar. Recuerde el número a marcar: 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Muchas gracias, doctor Muñoz. Hemos pasado minutos agradables con nuestros oyentes. Gracias por su presencia, por esos sabios consejos de salud. Hemos terminado así nuestro programa Salud y Alegría. Será hasta una próxima oportunidad.